se necesitan por lo menos dos. Aler, Contacto Sur. Entre usted y millones de latinoamericanos, el mejor contacto. Saludos amigos de América Latina y el Caribe, les habla Javier Barrios para presentar la primera emisión de Contacto Sur, correspondiente a hoy 4 de julio del 2017. Un saludo para cada uno de ustedes en los pueblos, en comunidades, en caseríos, en zonas indígenas, en zonas campesinas, urbanas, donde llega la señal de Contacto Sur a través de Aler Satelital. Estamos listos ya para compartir con ustedes las noticias más destacadas. En Perú, el Congreso destituye al Contralor. En Paraguay, se cumplen 3 años del secuestro de Delio Morinigo y el gobierno no tiene respuestas. Y en Ecuador continúan los debates, discusiones y las movilizaciones para frenar la violencia contra las mujeres. Vamos a iniciar en Perú. Allí el Congreso de este país decidió remover de su cargo al Contralor General de la República del Perú. La Comisión Permanente ha evaluado una serie de informes sobre la actuación del Contralor y con 28 votos a favor y una abstención apoyaron la destitución. Vamos a tener detalles de lo ocurrido en Perú con esta destitución con nuestro compañero Alexis Chévez de Radio Estéreo Villa de Perú. Saludos América Latina. Congreso de la República remueve de su cargo a Contralor General de la República. La Comisión Permanente del Congreso, conformada por 22 legisladores, aprobó por unanimidad la remoción del Contralor General de la República, Edgar Alarcón, tras una serie de faltas e irregularidades cometidas durante su gestión. El congresista del Frente Amplio, Marco Arana, presidente de la comisión que recomendó la remoción de Edgar Alarcón de la Contraloría, indicó cómo se tomó esta medida. Aprobado la remoción del Contralor y además se han aprobado el conjunto de recomendaciones que se ha presentado en el informe del grupo de trabajo que como miembro de la bancada del Frente Amplio se me designó presidir. Tuvimos un periodo de 15 días hábil para presentar el informe. Ahora este proceso ha culminado. Tenemos que decir que la bancada del Frente Amplio y en particular la presidencia que se me designó ha cumplido con el país, que está harto de la debilidad de las instituciones para luchar contra la corrupción. El congresista Marco Arana agregó que los integrantes de la bancada fujimorista Fuerza Popular no apoyaron la iniciativa para entregar la información que compromete al hoy ex Contralor de la República, al Ministerio Público y a la Contraloría General de la República. Además, nosotros presentamos el pedido de que toda la información que ha copiado el grupo de trabajo y sus propias conclusiones y recomendaciones fueran derivadas a la Contraloría General de la República para que allí se pudieran iniciar las acciones pertinentes, que podría ser un proceso administrativo, y que asimismo se alcanzara todo el informe y la información que se ha copiado durante la investigación a la Fiscalía Anticorrupción, donde hay las denuncias correspondientes. Se respaldó de que sí se pidiera el traslado de la información al Ministerio Público y a la Contraloría. Sin embargo, hubo oposición de los miembros de Fuerza Popular a que esto fuera incluido en el informe final. El removido Contralor, Edgar Alarcón, formuló sus descargos respectivos e insistió en no haber cometido ningún ilícito y en tener la idoneidad para mantenerse como titular de la Contraloría General de la República. A Alarcón se le acusó de favorecimiento indebido en la contratación de personal por sometimiento a un auditor, quien lo investigaba por operaciones comerciales con un proveedor de la Contraloría y por omitir la presentación de declaración jurada de bienes y rentas. Diversas personalidades se manifestaron a favor de la remoción del cargo de Edgar Alarcón, como el presidente del Poder Judicial, Duberly Rodríguez, quien pidió al Congreso nombrar a un profesional idóneo al cargo, y pidió que el nuevo Contralor General de la República debe ser intachable. El congresista Juan Cheput, de Peruanos por el Cambio, refirió que se requiere de una Contraloría fuerte, institucional y que esté liderada por una persona con capacidad y que le devuelva la confianza al país. Desde Radio Estéreo Villa, informó Alex Chévez para Aler Contacto Sur. Y en Paraguay se han cumplido 3 años del secuestro de Edelio Moriningo y sus padres y familiares están organizando vigilias y movilizaciones, pero han pasado 3 años y el gobierno no ha dado respuesta sobre este secuestro. Vamos a tener detalles con nuestro compañero José Pepe Ríos. 3 años han pasado desde el secuestro de Edelio Moriningo por parte del autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo. Su padre, Apolinio Moriningo, dijo que están organizando varias actividades con motivo de cumplirse este miércoles 5 de julio, 3 años de la desaparición de su hijo. Se realizará una marcha desde el mismo lugar de secuestro por la ruta Quinta hasta llegar al local de la parroquia María Auxiliadora de Arroyito, al norte del Paraguay, donde se desarrollará una misa. El padre del secuestrado pide a la ciudadanía que les acompañe en la iniciativa. Lamentó que las autoridades no hayan accedido al pedido de declarar asueto para que la ciudadanía les acompañe en dicha actividad. Las autoridades no sienten el dolor y el sufrimiento, dijo su papá. En estos 3 años no han tenido ninguna prueba de vida de su hijo secuestrado. Su madre, doña Odulia Florenciano, dijo que no les hacen caso porque son pobres. Pero a veín de Catuiro, pues estaba de brazos cruzados, siempre lo seguí, mantearon luchar, lo seguí, de frente, la hora me abrió situaciones, porque y pucuja y pucueterei, más este día, un voto lleve un año más, o voto o un jagüey guapear, hija, privado de su libertad otra vez, no recupera y libertad, y a toda marcha con área especial, un bendito curí. En su reciente informe anual, el presidente Horacio Cartes tampoco se recordó de los secuestrados en el Paraguay. Desde el sur del país, para Contacto Sur, José Pepe Ríos. Bueno, está llegando una noticia internacional. A esta hora, las agencias internacionales están lanzando con urgencia la confirmación de que al menos Corea del Norte habría probado de forma exitosa el lanzamiento de un misil balístico, pero esto llama la atención, es un misil balístico intercontinental que puede llegar a cualquier parte del mundo según medios locales. El líder norcoreano Kim Jong ordenó la prueba, según lo anunció la televisión central coreana. Esta prueba está llamando la atención del mundo entero porque se trata ahora de un misil balístico intercontinental. Repetimos, una prueba de un artefacto letal que puede llegar a cualquier parte del mundo y que en las pruebas habría superado la altitud de más de 2.500 kilómetros según el Ministerio de la Defensa japonesa. Repito, noticia que está creando preocupación en los distintos gobiernos del mundo por esta prueba. Seguimos con más información. Vamos ahora a Bolivia. En Bolivia se ha activado un proyecto de ley que va a permitir la construcción de la carretera, una carretera que va a pasar por la Reserva Natural de Tignes, una zona declarada especial, que no se pueden generar construcciones que afecten a las comunidades, pero ahora cambiaron los papeles y se va a aprobar un proyecto que pueda permitir esto. Vamos a conocer detalles con Carlos Calderón de Herbol Bolivia. Gracias, buenos días. Un grupo de indígenas del Tignes, a la cabeza de la diputada del MAS, Ramona Moye, presentó un anteproyecto de ley a la Asamblea Legislativa destinada a abrogar la Ley 180, que declara intangible al Parque Nacional del Tignes y prohíbe la construcción de una carretera por medio de la Reserva Natural. Hace 5 años, esa ley fue arrancada al gobierno con una marcha de indígenas y desde entonces el gobierno aguantó la frustración y luego prometió que tarde o temprano esa carretera se construiría. La diputada Moye Dice que durante 5 años los indígenas fueron limitados a acceder a los servicios básicos y otros beneficios que tiene la población urbana. Justamente por eso es que estamos haciendo nuestra propia ley. Nosotros como pueblos indígenas y como territorio y como dueño de allá, del área protegida que le llamamos nosotros, eso también está en nuestro anteproyecto de ley. ¿Cómo se va a cuidar el medio ambiente? Bueno, nosotros mismos pues lo vamos a cuidar, ¿no? Como dueño del territorio y no como mucha gente dice, protegemos el Timni, no queremos que se parta el corazón del territorio, sin embargo ya está, digamos, ¿no? El presidente de la subcentral Timnis, Domingo Nogales, asegura que este proyecto tiene el consenso de las comunidades indígenas. Creemos que esta ley va a ser aprobada y se ha venido haciendo un trabajo conjunto con todas las comunidades, organizaciones de las tres organizaciones que tenemos. También Carlos Fabricano, presidente de la subcentral Secure, señala que las comunidades indígenas ahora claman desarrollo y el acceso a los servicios básicos y una vivienda digna para sus familias, y que el Estado en este momento no estaría dando por la condición de territorio intangible. Porque nosotros queremos que nuestro territorio no sea intangible, de tal sentido de que la ley 180... que no fue un proyecto consensuado con diferentes comunidades, que fue simplemente beneficio de algunas ONGs que se benefician en el bolsillo. Este proyecto de ley pasará a una comisión de la Asamblea Legislativa para que sea analizada y, de ser viable, la comisión recomendará su aprobación en un tiempo que no fue precisado porque debe pasar un procedimiento legislativo, aunque el contenido del mismo encaja a los propósitos del gobierno. Desde Herbol La Paz, Carlos Calderón, para Contacto Sur. En Ecuador, la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos ha registrado, al menos este año, un número importante de feminicidios. En Ecuador, en lo que va de año, se contabilizan 80 casos. Esto desde el 1 de enero hasta el 22 de junio. Esto sigue generando preocupación de los diversos sectores de la sociedad ecuatoriana y se están organizando movilizaciones, por ejemplo, en la zona de Cuenca, en Ecuador. Vamos con nuestra compañera Sandra Amaya Flores, de Radio Católica Cuenca, asociada a Herbol. Este miércoles a las 9 de la mañana se realizará una marcha por parte de los familiares de las víctimas de femicidio, en donde se exigirá justicia. Así lo da a conocer la señora Sonia Salamea, madre de Cristina Palacios, quien fue víctima de femicidio el pasado 28 de marzo. La marcha, dijo, partirá desde la Universidad de Cuenca hasta la glorieta del Parque Calderón, en donde habrá la intervención de varias autoridades de la localidad. La marcha esta de la justicia se realizará el 5 de julio desde las 9 de la mañana, siendo su punto de partida la Universidad de Cuenca. 9 de la mañana, bajando por la avenida 12 de abril, llegando hasta las escalinatas y subiendo por la Hermano Miguel hasta la calle Bolívar. De la calle Bolívar subiremos hasta las glorietas donde habrá intervenciones de autoridades. El municipio y sus autoridades también son las que se han unido en este clamor, en esta protesta social, la Fiscalía de la SOAI, a más de organizaciones de mujeres y también grupos de mujeres muy valientes que, retirándose de fueros políticos, siempre han luchado por la protección y ayuda a la mujer. La marcha está encaminada a pedir sentencias justas para las víctimas de femicidio que cada vez se incrementan en la provincia de la Azuay. Exigimos la protección del Estado, leyes justas, sentencias que sean condenatorias por estos actos tan execrables que están sucediendo, que se han hecho más visibles a partir de la muerte de mi hija, pero que no han cesado. Estamos viendo nosotros los incrementos aquí en nuestro querido Azuay, que se cambien también muchas partes del Código Penal. Hay vacíos legales. Estoy palpando eso. Hay 3 meses que se le da al femicida para que pueda de alguna manera defenderse. Una de las maneras de defenderse es declararse enajenado mental. ¿Y qué hace nuestro código, nuestro Estado? Protegerle. Si sale esa figura penal, protegerle y tratarle de dar rehabilitación por algunos años y de allí sí que salga libre. espero esto que pare. ¿Cómo puede parar un poco, frenarse un poco ante leyes más justas, ante sanciones más fuertes que pongan freno a los posibles homicidas por las sentencias que vendrán? Reportó desde Radio Católica Cuenca, Sandra Amaya Flores. Gracias a Sandra Amaya Flores, de nuestra asociada Corapen Ecuador. Habíamos dicho Herboles, Corapen Ecuador. Bueno, hasta aquí la emisión de Contacto Sur. Muchas gracias, gracias por la sintonía. Les habló Javier Barrios. Para nosotros, informarle es un placer. Aler, Contacto Sur. En el mundo, desde nuestro mundo.